Julieta Rocha y Sebastián Malán, ¿cómo están? Bienvenidos. Gracias. Todo bien, gracias. Buenas. Por la invitación. Gracias por la invitación. Encantada de poder charlar con ustedes. Le cuento a la gente, ellos son actores y son parte del elenco de Hippies, Sexomaníacos, Politóxicos y su vínculo con los extraterrestres. ¡Qué buen título! Todo eso. Les pregunto así, para comenzar ya, ¿de qué trata esta obra? Bueno, ¿quieres empezar vos o empiezo yo? Como quieras. Bueno, básicamente somos un grupo de viejas y viejos, viejes, en un geriátrico buscando extraterrestres, liderados por la vieja científica, que es una vieja que en su momento fue científica y bueno, ahora jubilada, se le ocurre que los hippies pueden ser extraterrestres. Entonces empieza toda una investigación y nosotros como que nos ponemos ahí un poco a investigar con ella, nos trepamos un poco a su delirio místico. Y bueno, básicamente es eso lo fundamental. Sí, también el asilo en este momento está como en si se vende o no se vende. Entonces como esto de la búsqueda de los extraterrestres es como un salvavidas que tienen todos y todas para el día a día. Y como para distraerse de eso, de saber si se van a quedar en la calle o no. Entonces cada uno a su manera se cuelga de esta locura. Y bueno, ahí pasan muchísimas cosas. ¿En qué género pondrían esta obra? Tiene mucho de absurdo y mucho humor, me parece. Sí, o sea, si lo vamos a decir al público, tipo comedia vendría a ser. Pero sí, tiene un poco de un popurrí. Sí, jugamos mucho con el absurdo. Y también hay cosas muy fuertes, como que las abordamos desde el punto de la comedia, pero tratamos temas muy fuertes que están relacionados con la tercera edad. Por ejemplo, también el tema de la soledad, la sexualidad, la represión que tiene cada uno, ¿no? Más allá del entorno que también es represivo con las personas mayores, cada uno consigo mismo, qué cosas se permite y qué cosas no. Como aborda muchísimo, muchísimo la obra. Totalmente. Ya el hecho de que estos personajes estén situados en un geriátrico es como un montón, realmente. Sí. Teniendo en cuenta cómo es, ¿no? La situación. Exacto. Es fuerte. Sí. Pero da. Nada, nosotros nos divertimos mucho. Es muy divertida la obra. De adentro y por lo que hemos recibido de afuera también, así que genial. Entonces, nada, se nos hace muy divertido hacerla. Sí, es tremendo código también como para poner estos temas sobre la mesa. Está muy bueno que sea por la comedia. Sí, yo creo que también es como una manera de abordar estos términos. Es una manera más fácil de entrar a la gente, ¿no? Claro. Porque tal vez con un drama vos sí podés entrarle y perfecto, pero capaz hay unos temas que son muy pesados que digo, la comedia como distiende un poco. Totalmente. Y digo, bueno, ja, ja, ja, ja, pero jeje, mira lo que es esto, tipo, te pongo un tema importante y nos reímos sobre eso, pero, o sea, no sobre eso, sino con el contexto que lo estamos mostrando nosotros. Eso me parece que está bueno y también tiene su dificultad, porque, viste, que podés, o sea, hay una línea muy fina entre dar a entender el mensaje y que quede todo en un absurdo y no se entienda nada. Claro. Entonces es como que tiene su doble filo. Sí, una búsqueda también de esa verdad. Exacto, también hay que buscar la verdad, por supuesto. ¿Cómo les llega esta propuesta a ustedes? Bueno, a través de Diego, que es quien la escribió, que es egresado del IAM. Nosotros dos también somos egresados del IAM. Y bueno, él en esta obra la escribió y cada personaje tiene como ciertas características marcadas. Entonces ahí nos fue escribiendo a cada uno el que podía dar con el personaje. Y bueno, se generó algo que, no sé, al menos a mí fue como mucho más de lo que esperaba que podría llegar a ser. Como, no sé, todo el laboratorio que hubo. También eso, el que sea en un geriátrico da a que, al menos en lo personal, descubrí cosas que no, nunca había estado en una silla de ruedas, por ejemplo. Como también una expresividad que no conocía. Entonces, nada, se fue generando algo que estaba buenísimo y al final el punto de partida fue el IAM, básicamente. Ajá, como sí, claro. El conocernos. Genial. De ahí y bueno, y de otras áreas artísticas también y de la EMAD, tenemos compañeras que son egresadas de ahí, entonces como un cúmulo que está bueno. Buenísima esa fusión también. Sí. Totalmente. Y lo mismo, a mí también, contactar por WhatsApp y bueno. Perfecto. La propuesta, la obra, coso, pum, divino. ¿Cuál fue su primera impresión al leer el texto? Yo me reí mucho, uh-huh. y no me río muy seguido con las obras porque, sí, no, en serio, es algo como que a veces te genera como un poco de cringe, un poco de... es pero exigente, no, Sebastián, es exigente. Hay que serlo para que te la vea. No, pero sí, por eso acepté también, porque ya al leerla ya me reí. Y sé ¿sí? que cuando después eso sí. se pone en el teatro, se pone con cuerpo, digamos, es mucho más gracioso y es mucho más placentero hacerlo. Uh-huh. Me pasó con una obra también que había hecho anteriormente, que la leía y me reía. Y claro, después haciéndola, sí, tipo, estaba como fresco ese lenguaje en mí, tipo, de leer esto y que sea así. Entonces dije, ta, esto va a ser bueno. Tipo, si ya lo leí y me reí, es porque va a estar bueno. Uh-huh. Por lo menos para mí, ¿no? Después todo el mundo tiene sus opiniones, pero claro. digo, por lo menos yo lo voy a hacer y me va a encantar. Y así fue, y me encanta. Totalmente. Es que es importante también ese gusto desde el inicio y bueno, luego uno lo entrega todo y el público dirá después. Exacto. Claro. Es que viste que la obra es como que... Ta, es una cosa escrita y es una cosa ensayada y uh-huh. se termina de otra forma totalmente diferente cuando está la gente. Uh-huh. Como que es un producto totalmente distinto a lo que se inició leyéndolo. Uh-huh. Igual a mí me pasó exactamente lo mismo con Seba. Yo ya le había dicho que sí a Diego antes de que la obra esté terminada. Le dije, sí, sabelo. O sea, me encantaba la gente que estaba, todo. Y cuando la leí fue lo mismo. Estaba en mi casa sola leyéndola del celular, aparte todo mal. Y era... descomunal lo que me reía estando sola. No podía creer riéndome sola, leyendo un celular. O sea, todo como muy... Parecía muy absurdo en realidad la situación. Pero sí, desde el inicio ya uh-huh. para adelante. ¿Cómo estuvo el estreno? Bueno, estuvo lleno, agotado. Sí. Importantísimo. Importante, sí. Estuvo agotado. Eso fue muy bueno. Sí. Y obviamente que yo siempre digo que la obra se culmina cuando hay público. Totalmente. Y no los ensayos generales, sino el estreno, el público, ¿no? Que pagó una entrada, que viene, que... Y nada, fue tremendo. Uh-huh. Yo la verdad que la pasamos todos muy bien. Sí, la recepción del público fue increíble. En el estreno y en la función pasada también, que viste que a veces como que el estreno puede ser un boom y la segunda función como que cae, que capaz uh-huh. que es la adrenalina. Y no, las dos funciones, el público divino, la recepción, que eso también es como... Nada, claro, sí, tipo, lo logramos, llegamos hasta acá, lo logramos y a la gente le gustó. Uh-huh. Como también el recibir muchos comentarios sobre eso, por ejemplo, de la temática, de sí. que sí, es graciosa, pero qué temas fuertes ponemos sobre la mesa, como, no sé, creo que el público se entendió lo que estábamos presentando. En algunos momentos de... un poquito más de tensión o de silencio. También, como cuando no había risas, se instalaba como una energía distinta. Y está bueno que pase eso, ¿no? Porque en las comedias siempre pasa que va subiendo y bajando. Y creo que como lo supimos lograr, o sea, se logró. Eso fue lo importante, sí. lograr ese matiz. Así que nada, contentos. Buenísimo, me alegra mucho. Y quiero saber un poquito del personaje de cada uno hasta lo que me puedan contar. Ah, ¿a vos? Ver. Ah, vos? Bueno. Dale. Yo soy la vieja mala. Uh-huh. Bueno, la vieja mala es una vieja muy resentida, como que está muy peleada con el mundo. O sea, más allá, yo la defiendo, como siempre todos defendemos a nuestros personajes, pero la defiendo de que no sé si llega a ser mala o si es que está muy peleada con el mundo, le han pasado muchas cosas y es como que no se llega a entender. Uh-huh. Eso, o sea, no sé qué más decir sin spoilear. Yo soy una persona que le da la lengua y cuenta todo lo que pasa. No, para mí, eso te quería escuchar a vos. ¿Sí? Pero está, por ahí. Hasta ahí. Es la que sí, está todo el tiempo enfrentada con todos los demás personajes en la obra. Todos sus aportes, en realidad no vas a escuchar nada bueno que salga de su boca, sino que es todo como yendo al bardo. Tiene unas reflexiones igual llegando al final de la obra que si bien están cargadas de resentimiento, odio, o sea, las dice con asco realmente, es como nada, que refleja una visión del mundo uh-huh. que también es muy triste llegar a esa edad sintiéndose tan mal, como que muy agredida por el mundo en el que está viviendo. Uh-huh. Perfecto. Ahí estamos. Bien. Y bueno, mi personaje es el viejo travesti. Nada, yo no estoy conviviendo con ellos en el geriátrico asilo. Bueno, lo dijimos las dos formas, pero las dos. ¿Sí? Son válidas las dos. Yo llego, pero bueno, uno puede interpretar si ya estuve o no. Bueno, eso queda interpretación de cada uno. Y yo básicamente soy el que apoya, el que más apoya a la vieja científica que queremos encontrar, los extraterrestres. Uh-huh. O sea, mi personaje quiere tener ese encuentro. Toda la obra pasa como queriendo tener ese bendito encuentro con los extraterrestres. Y creo que es un personaje muy sensible porque a través de todo ese discurso de querer encontrar más allá y buscar, es la búsqueda del amor, básicamente. Uh-huh. De estar acompañado, de que alguien te entienda. Y creo que se ve un personaje muy... Si bien lo ves avasallante y queriendo buscar y metiéndose y tiene, impone un poco, siento que también es muy débil porque muestra esa faceta de esto, de querer encontrar algo y no está pudiendo. Uh-huh. Y bueno, en la obra después se va a ver, así que vayan a ver. Pero nada, eso, siento que es muy sensible. Uh-huh. Me gusta mucho esa parte de trabajar esas dos vías, esos matices. Y nada, eso, extravagante. Perfecto, perfecto. Quiero saber, esto me da mucha curiosidad, es ¿cuál creen que fue su desafío para con el personaje? Bien, es buena pregunta. Yo creo que, bueno... No, estaba pensando, fue como un... creo que al principio, hacer de viejos uh-huh. es muy agotador. Lo decíamos, creo que fue medio unánime, porque ¿sí? realmente... pones mucha energía, más que nosotros empezamos con un laboratorio de los cuerpos y las. Después llegaron las voces, pero los cuerpos sobre todo, como las jorobas, las incomodidades, que alguno rengo, que otro bastón, que silla de rueda. Entonces, como que ya poner tu cuerpo en un lugar ya te cansa un poco. Después la energía que hay que darle y la proyección y bueno, X cosas. Pero creo que al principio yo me sorprendí de eso, como que la energía que me requería. Uh-huh. Estuvo muy bueno. Y después. En mi caso, esto que te decía, ¿no? Trabajar como lo cómico, pero lo sensible, el ser más amoroso, pero un poco más excéntrico y un poco más avasallante, como ajá. estos cambios que a veces se pierden un poco, como que uno pierde el matiz, y siento que es eso, como la dificultad, el matiz en esa comedia y en ese personaje tan volado, porque uh-huh. realmente lo ves y decís... ¿Qué es esto? Porque está vestido de ciertas formas y es como que, ¿qué? Entonces, a veces uno mismo como que se pierde haciendo, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué quería decir? Entonces, nada, creo que eso como el popurrí de cosas. Perfecto. Dificultó. ¿Y Juli? Sí, yo concuerdo que lo físico fue a mí lo que me demandó como más concentrarme, ¿viste? De bueno, ta. Toda esta energía y también a mí la silla de ruedas fue algo que... Nunca había experimentado, es más, me había sentado una vez en una silla de ruedas, como también algo muy lejano, y claro, cuando surgió la idea, porque me preguntaron si yo estaba como para... Sí, obvio, fue como... Y, qué difícil, uh-huh. o sea, qué difícil a nivel de fuerza, de los brazos, de que mis piernas realmente se pueden mover. Entonces, conseguir que las piernas se queden quietas, porque, si no es muy poco creíble. Pero, más que nada, por ahí. Y concuerdo con que lo de esa sensibilidad es algo que se maneja como... la mayoría de los personajes y todo el tiempo. Sí. Como en esto también del rencor y el odio que tiene Artemisia, también tiene mucho de que le lastima la situación. Es como el no poder escapar de una situación. Uh-huh. Entonces también eso, como el sentirse atrapada una hora y media físicamente y en lo sensible, es como... es un desafío. Totalmente. Sí, ya con lo que me van contando cada uno, siento que cada uno de los personajes es como... levanta un mundo totalmente diferente también. Eso está buenísimo, sí, que puedan convivir todos. Sí, impresionante. Es que sí, son mini munditos que cada uno... Bueno, como cualquier personaje totalmente, en cualquier obra, ¿no? Claro. Pero siento que somos muy distintos, muy distintas. Entonces, vernos a todos y a todas convivir en el mismo lugar es interesante. Es como que, bueno, a ver, ¿qué va a salir de todo este popurrí? Porque es como un zoológico de gente... que está interesante. Les quería preguntar si ya habían compartido escena con alguno de los integrantes del elenco. Ya de paso los podemos mencionar. Sí, ambos. De hecho, sí. Con algunos egresamos. ¿Sí? Nosotros egresamos juntos. Claro. Y con Gal Groisman, con Sofía. Con Sophie Silverberg. Que bueno, Sophie Silverberg juntos. Fue un momento compañera de generación. Exacto. Nuestra. Y después fue a la IAM, a la EMAD, digo. Exacto. También estaba Maya Goncalves. Uh-huh. Que con ella yo no había compartido escenario tampoco. Sí. Está Seba Mederos, ¿Vos habías compartido? No había compartido, pero nos conocemos de carnaval, al menos. Como que tenemos un espacio en común afuera. Eso también se da, eso es algo que está bueno del elenco, que es como que si bien no nos conocíamos algunas personas, compartimos otros espacios en común, como que al final estamos todos conectados sí, por... O sea, sí. Sí, eso estuvo muy bueno. Después, Mario Guani, siempre me cuesta el apellido de Mario. No es de nuestra generación, pero también de Liam. Conocido, no compartimos tablitas, pero sí. Y Juan Diego. Sí. Juan e Idea. Ahí va. Juan Diego e Idea. También de Liam. Mucha gente de Liam, por suerte estábamos como ahí defendiendo. Sí. Pero sí, yo había compartido, bueno, contigo, con Gal también había compartido este escenario y ta. Y después sí. Bueno, una oportunidad también para conocer a los demás y bueno, y reforzar quizás este vínculo en las tablas. Sí. Perfecto, entonces le mandamos un saludo también a todos los integrantes. Hay un equipo también detrás, impresionante, trabajando. También le mandamos un saludo. Sí. Y les quería preguntar, ¿cuándo empezaron con todo este proceso? ¿Fue bastante largo o...? No fue muy largo. Fue bastante acotado, la verdad, el proceso. Sí, más o menos dos meses. No me acuerdo exacto cuándo fue que empezamos. Sí, yo tampoco, pero obvio que está en los últimos tiempos como que los ensayos empezaron a ser más largos, claro. Tipo sumaban algún ensayo, pero sí, el proceso en realidad fue bastante acotado y productivo, uh-huh. Que eso también es algo a destacar, como ¿sí? que ya teníamos contados los ensayos que podíamos tener, porque también había un tema de tiempos y de estrenos de, por ejemplo, Diego, el director, entonces, tenía que suceder en este momento y fue así, dos meses. Como que para ensayo, como que para teatro independiente se suele alargar más el proceso, sí, de tres, cuatro hasta cinco, bueno, más meses. Sí, sí. Fue como bastante, sí, bastante concreto, uh-huh. Lo cual fue un desafío también, ¿no? Porque levantar una obra en poco tiempo, teatro independiente, a veces cuesta. Sí. Sin embargo, creo que está bastante, bastante bien. Sí, y el equipo que está también eso, el laburo que demandó. Porque si bien, aunque fue teatro independiente, tuvo unas cosas en las... como que los actores y actrices éramos actores y actrices. Uh-huh. También, obvio, que en lo que hay que colaborar, colaboramos en ir a buscar en no sé qué. Pero en realidad, en todo el proceso, más que nada, nuestro rol fue actuar e investigar sobre eso. Como que quienes estaban encargadas de vestuario, estaban con eso. Venían uh-huh. a probar, pero no había como esa presión de, bueno, yo estoy actuando, pero tengo que hacer el vestuario, hacer la escenografía. Uh-huh. Como que eso también a mí me sorprendió porque, claro, yo en las obras de teatro que he hecho era, bueno, todos y todas hacemos todo lo que venga. Y eso también estuvo bueno que suceda en esta obra, de que pueda separarse un poco más los roles, porque al tener tan poco tiempo iba a ser un desgaste, si no, descomunal. O sea, no creo que hubiésemos llegado como llegamos ahora. Sí, tal cual. El equipo la verdad que se movió bastante. Y eso sí, pudimos mantener nuestros roles, que son actores y actrices, que obviamente que siempre se ayuda y está de más. Pero la verdad que bastante cómodo estar ahí. Uh-huh. Sí. Bueno, es importante. Siempre igual uno como que se va preparando como para tener que ocupar distintas cosas. Pero cuando llega esta oportunidad de enfocarse solo en la actuación es muy de agradecer también, ¿no? Sí, súper satisfactorio, sí. Y agradecer, sí, completamente. Un saludo a Conti, un saludo a Alina, Vale. Y a Osquitar y Tommy. Osquitar, exacto. Y bueno, Diego, ¿no? Porque Diego, además de ser el director dramaturgo, también hizo la escenografía. Perfecto. Le mandamos un saludo también. Nos está quedando mencionar el tema de entradas, funciones, horario y demás. Bien. este sábado y el sábado primero de julio seguimos a las 9. En Espacio Palermo. Uh-huh. A partir del 8 de julio vamos a las 7 hasta fin de mes. Perfecto. Hasta el 29 de julio. Eso mismo. Las entradas están a 4.50. Uh-huh. Perfecto. Que las pueden sacar. Hay un número telefónico que lo puedo compartir. Exactamente. 094-586-426. Perfecto. Exacto. Lo repetimos: 094-586-426. Así reservan su entrada. Exacto. Y pueden. Para este fin de. Todavía hay localidades. Todavía, sí. Quedan todavía. Perfecto. Entonces, no se duerma la gente que nos esté escuchando. Eso me gusta preguntar, de curiosa siempre, es si tienen alguna cábala o algún ritual para función a función. Yo soy muy aburrida, la verdad. Yo soy demasiado aburrida. como que siento que quizás mi cábala es como tener un ratito de estar conmigo. ¿Sí? De más que nada, igual ese momento es calentando la voz, no es como muy silencio, Juli consigo, no. Pero como de tener ahí un momento sola en el cual, bueno, pueda calentar mi cuerpo y mi voz. Y esa sería mi cábala, muy, muy aburrido todo. No, sí, bajar revoluciones. Sí, está bien. Yo, bueno, sí, para bajar a veces, bueno, depende de la obra, ¿no? Pero hacer mis respiraciones, tengo como unas mini respiraciones que en algún momento las tiro. Sí, estar como un ratito solo también, creo que antes de arrancar, que igualmente estamos todos, porque claro, sí. Merita estar en un lugar solo, pero antes de que entre el público, yo por lo menos, una cabalita es como estar un ratito solo, perfecto, como para entrar bien. Aparte tenemos mucho rato de maquillaje y eso, entonces también eso es como muy alocado, ¿no? Sí, tenemos como una hora y media. Porque, claro, es poco el tiempo en realidad para todo lo que tenemos que hacer, entonces es necesario ese, al menos un ratito calm de down. Bueno, vamos, bajamos. Porque están bastante caracterizados o bastante, ¿sí? Sí. Hacemos maquillaje y, bueno, el vestuario claramente, pero le metemos bastante al maquillaje y a los pelos, es verdad. Buenísimo. Al cabello. Nada, caracterizado, obviamente. Sí, suma un montón también, ¿no? Para ustedes. Sí. Sí, sin dudas. Porque aparte de eso, somos actores y actrices muy jóvenes. Claro. Como que estaba, mismo cuando estábamos probando el maquillaje, ni una arruga. O sea, decíamos, bueno, vamos a resaltar las líneas de expresión. Me teníamos que forzar para buscar las líneas. Pero lo que se logró también estuvo buenísimo. Que eso, bueno, un aprendizaje también. Yo, por ejemplo, experiencia en maquillaje muy poca. Entonces también esta obra me deja un aprendizaje de, bueno, hacerme vieja ya aprendí. Uh-huh. Con errores o con ayuda también. Seba, por ejemplo, es nuestro maquillador estrella. Entonces también, como eso, ir aprendiendo de todos lados. Perfecto. Sí, yo también igual fui aprendiendo ahí también. Jeje. Nunca había hecho maquillaje viejo y fue tipo, bueno, voy a probar. A ver. Quedó medio lindo y fue tipo, bueno, empezamos. Ayúdame. Claro, fue tipo, bueno, ayuda yo. Ah, ya. Bueno, siempre hay una primera vez, pero bueno. Sí. Les hago esta última pregunta. No sé si quieren mencionar algo más de la obra. No tiene mucho que ver, pero esta pregunta puntualmente. Pero si quieren algo más puntual de la obra en general. Yo, de la obra no, en realidad quería aprovechar para decir, después, cuando nosotros empezamos en julio, ¿sí? El 8 de julio, que empezamos a las 7 de la tarde, a las 9 empieza La Noticia, que es una obra que se reestrena, que también es del mismo director y es de unos colegas y amigos que también actúan ahí, y también en Espacio Palermo, así que está bueno tirar la data. Se puede hacer un 2 ahí. Perfecto, perfecto. Que en el Instagram de @elrejunte.teatro, ahí van a encontrar la info de las dos obras. Y también se pueden pedir entradas por ahí. Exacto. Perfecto. Bueno, saber ese aviso. Entonces, ¿nada más? Nada más. Perfecto. Les pregunto entonces si recuerdan la primera vez que subieron a un escenario. Paola. Sí. Profesionalmente o... Como la primera experiencia, tu primer acercamiento quizás. Sí, en el liceo. Me acuerdo que fue en el liceo. Yo hice artístico en quinto y sexto, y me acuerdo que hicimos una mini demostración de algo, porque en ese momento ni muestra se le podía decir, pero a cierto público del liceo, y nos subimos a unos escenarios y, bueno, hicimos una obra. De hecho, creo que hasta tenía un personaje que era medio viejo. Me muero. Sí. Qué locura. Ahora que me estoy acordando, pará, es tipo flashback. Bueno, sí, que de hecho creo que le había pedido una peluca a mi abuela. Bueno, mirá las cosas que me acuerdo. Mirá, me hiciste acordar. Re loco esto, pero sí. Como con una escoba. Como las recuerdos. Las vueltas de la vida también. La vuelta de la vida. ¿Dónde habrá quedado esa peluca? Ahora me pregunto. Y, Juli, creo que fue, sí, o sea, el recuerdo más fijo que tengo es este, de cuando tenía 7 años, Carnaval de las Promesas, con unos humoristas en el Teatro de Verano. Yo era una rata, no entendía nada lo que estaba haciendo, o sea, no. Humilde, pero, la chica, me encanta. Pero muy divertido el hecho de compartir, porque claramente yo, aparte, no entendía nada ni lo que estábamos haciendo, o sea, eran... algún chiste te entendía, pero en realidad era como el estar ahí. Y tengo el recuerdo de lo que me gustaba estar ahí. Era como tan, que me, no me importaba nada. O sea, hasta ese momento mismo Carnaval de las Promesas seguía siendo con puntaje. Hoy en día no es así, pero ahí era con puntaje, todo te defenestraban, la verdad, porque es así, defenestraban infancias, las arruinaban. Pero claro, era como el disfrute desde otro lado, como poder vivirlo de estar parado ahí en el escenario, y la verdad que es un buen recuerdo. Bueno. Hermosas historias ambas. Perfecto. Entonces, bueno, nada más que decirles que muchos éxitos, suerte también, y nos reencontraremos en algún otro momento por algún otro proyecto que seguramente llegará. Por supuesto. Y bueno, nos despedimos entonces de Julieta y Sebastián. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Ya regresamos, vamos a la tanda y tendremos por aquí a Marina Rodríguez con la actualización de cartelera.